lo que sucedió fue que muchos grupos que íbamos a salir para Salta el día viernes por la tarde, sufrimos esta estafa por parte de las empresas de colectivos, que en algunos casos fue que nunca llegaron los colectivos a destino a buscarnos, a donde habíamos acordado por contrato, y en otros casos los colectivos fueron sometidos a controles por la policía y no tenían los papeles en condiciones para salir a la ruta, entonces tuvieron que quedarse. Claro. Igual así todo, se llevó adelante una especie de recreación de los encuentros, de los talleres, perdón, de allá de Salta, aquí en la ciudad de La Plata y también en Capital. Claro, porque ante esta situación nosotros analizamos que año a año son muchas las dificultades que hay para llegar. Esto de las estafas de las empresas de colectivo no es algo nuevo, sino que es algo que sucede todos los años. Este año nos tocó lamentablemente a nosotras, pero les ha sucedido a otras compañeras también. Y nosotras, analizando esta situación y otras cosas que suceden alrededor del encuentro, otros obstáculos que se ponen a las mujeres para llegar, creemos que son como intentos de boicot a la exitosa realización del encuentro, o a que determinados grupos también de repente puedan participar del encuentro, porque no ha sucedido así con todas las delegaciones y todos los grupos de mujeres. Hola, ¿cómo estás, Sole? Te habla Sebastián. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Más allá de que no se hayan podido realizar el viaje, digamos, cómo estuvo el encuentro, las actividades? Contanos un poco. Bueno, nosotras acá en La Plata, con un grupo de 3 o 4 organizaciones que viajábamos juntas, más otras de Capital que se encontraban en esta misma situación, resolvimos que no nos iban a quitar la posibilidad de realizar el encuentro y organizamos una instancia de encuentro acá en La Plata, siguiendo la forma y el estilo de los encuentros de mujeres y el que se estaba realizando en Salta. Entonces ayer por la mañana arrancamos con la discusión en talleres, que se extendió durante la tarde también, donde más de 200 mujeres compartimos experiencias, relatos, organización, y a la tarde hicimos la tradicional marcha de cierre del encuentro de mujeres, pero acá por el centro de La Plata. Sole, y hablaban de que iban a sacar un nuevo comunicado en el día de hoy o en el día de mañana, a sí, partir de estos días que habían realizado aquí. ¿Qué, más o menos, cuáles son los lineamientos generales del nuevo comunicado? Lo que queremos hacer es contar como una crónica de toda esta experiencia, de lo positivo de habernos juntado y habernos organizado para llevar adelante el encuentro igual, de que fue igual una experiencia muy valiosa para las compañeras, y dejar como sentado un poco esta pequeña experiencia de acá de La Plata y contar, digamos, qué va a suceder de acá en adelante, porque empezamos a pensar en qué medidas tomar para las empresas que nos estafaron también. Claro, eso te iba a preguntar, si cabe alguna denuncia al respecto, cómo se lleva adelante eso, qué es lo que están discutiendo. Sí, por ahora vamos a elevar una denuncia en lo penal por estafa y en lo civil también. Y considerando que pueden ser empresas que no cuentan con la legalidad correspondiente, ver qué medidas se pueden tomar para recuperar algo del dinero, que es la mayoría del costo del viaje, lo que les habíamos aportado ya. Claro. Sole, para finalizar entonces, bueno, le deseamos lo mejor. ¿Y cuáles fueron las organizaciones afectadas por estas empresas, como para saberlo? Y acá en La Plata estábamos juntas todas las organizaciones que integran Cobla Brecha, también Arde Pandora, la Juventud Evarista, varias compañeras independientes, Surcos, Agrupación Surcos, y en Capital supimos de Bandera Negra, de CTA, de compañeras de ATE, de INTI, y también de algunos colectivos del Partido Obrero y del MST.